no tuvo alegría hasta verte ese día. Mi amor no nació hasta que tu cariño surgió. Y una flor floreció hasta amarte. Un deseo de amor se cumplió. Hasta el instante que al verte sonriente dijiste te quiero a ti, hasta en el mismo día en que te amé. Aparte, porque el mismo cielo había visto con celo un amor tan perfecto y nos puso esta prueba para ver si aunque lejos como ayer somos inseparables. Porque el mismo cielo hizo que nos siguiera desafiando a este mundo un amor tan profundo que no tuvo fronteras y a la vez que tan grande fue absurdo. Y repito contigo donde estés, soy somos inseparables. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Llegaste al mundo y el sol te acarició. El aire abrió tu cuerpo y de vida lo llenó. De todas la más bella, cortaste alguna flor. El mar y las estrellas nos dieron el amor. Madre naturaleza, qué grande es tu pesar. Hoy escuché tu llanto y en mi garganta quiere estallar. La tierra está llorando porque el hombre me hace daño sin pensar. Que un día no lejano muchos niños no tendrán donde jugar. Qué falta de respeto a los demás, no es tarde para recapacitar. Y unimos nuestras manos, los hijos de tus hijos crecerán. Ser humano no entiende tu dolor. Qué poco valoramos tu enorme corazón. Madre naturaleza, qué grande es tu pesar. Hoy escuché tu llanto y en mi garganta quiere estallar. La tierra está llorando porque el hombre me hace daño sin pensar. Que un día no lejano muchos niños no tendrán donde jugar. Qué falta de respeto a los demás, no es tarde para recapacitar. Nuestras manos, los hijos de tus hijos crecerán. La tierra está llorando porque el hombre le hace daño sin pensar. Y un día no lejano muchos niños no tendrán donde jugar. Que tú quieras respirar,

si algo en mí cambió, te lo debo a ti. Porque aquel cariño que quisieron tantos, te lo diste a mí. Qué bonito. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Su amor, quien te dice te quiero, como te adoro yo, quien besará tu pelo, quien llorará por ti, quien velará tu sueño. No puedo vivir ya jamás sin ti. Quiero que comprendas este gran cariño que siento por ti. ¿Quién te dice te quiero? ¿Cómo te adoro yo? Besará tu pelo, quien llorará por ti, quien velará tus sueños, quien rezará por ti, quien besará tu pelo. El mar, que las estrellas son tus ojos, que la noche es tu cabello, que tus labios son un sueño imposible de alcanzar. Para que entiendas lo que te amo es importante que te imagines. tienes, que en tus manos cabe el sol, con el que alumbras paso a paso esta esperanza de que algún día tú me quieras la mitad de lo que yo. Por eso traigo esta canción de serenata, con la esperanza de que te fijes en mí, para que sepas que te doy mi vida entera y que tan solo quiero hacerte muy feliz. Por eso traigo esta canción como un regalo, para que nunca tú me vayas a olvidar. Con la luna por testigo, que me quieras, yo te pido que me quieras. Que me quieras como yo, que me quieras, que me quieras. Para que entiendas lo que te amo es importante, que te imagines que en tus manos cabe el sol, con el que alumbras paso a paso esta esperanza de que algún día tú me quieras la mitad de lo que yo. Por eso traigo esta canción de serenata, con la esperanza de que te fijes en mí, para que sepas que te doy mi vida entera y que tan solo quiero hacerte muy feliz. Por eso traigo